esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, qué pasado, qué pasado. No sé por qué te portas tan esquiva, por qué te portas tan esquiva. No sé por qué te portas tan esquiva, por qué te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva.